legalización para esos guachas que no quieren el cambio en España. Fumar marihuana es preciso, con ella se llega la paz. Abre tu camino, abre tu instinto y si es preciso, vuela, vuela, vuela. Pero no hagas el mal, mi lírica no es pa' bien o para mal. Solo hago mensajes de meditación oracional.